Me llamo Edward Snowden. Antes trabajaba para el gobierno, pero ahora trabajo para el pueblo. Tardé casi 30 años en reconocer que había una diferencia. Y cuando lo hice, me metí en algún que otro problemilla en la oficina. Como resultado, ahora dedico mi tiempo a intentar proteger a la ciudadanía de la persona que yo era antes, un espía de la CIA. No parar jamás, solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar, que a fuerza de buscar al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad, sabes bien que nada es siempre igual. Bienvenidos esta tarde de viernes 22 de noviembre de 2019 a Olvida tu equipaje. Esto es un programa que se emite en Radio Utopía desde hace unas cuantas temporadas ya. Pues para hablar de cosas que nos parecen importantes, para hablar fundamentalmente de la verdad. Es claro y fácil. Que sea la verdad es algo que os compete a vosotros y a vosotras determinar. Esta tarde nos acompaña aquí en el estudio un amigo, para hablar de Edward Snowden. Hemos dicho que fue espía de la CIA, también fue espía de la NSA, ¿no? Y es Jesús, nuestro especialista. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. En seguridad informática. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Nos agrada especialmente que estés aquí porque tú eres una persona. Además, tú has sido el que un poco ha propuesto que hiciéramos este programa sobre la figura de Edward Snowden, ¿no? Que fue famoso a partir de, sobre todo, de 2013 por una serie de revelaciones que hizo a los periódicos de Guardian y de Washington Post, ¿no? Sobre documentos clasificados como alto secreto en programas de la NSA y, bueno, pues es lo que se podría llamar un espía, ¿no? Bueno, él era más que espía, sería un analista o un encargado de los sistemas informáticos de las agencias. Y como tal, pues tenía acceso a cantidad de información. Uh-huh. En el caso de estas revelaciones, lo que se vino a poner de manifiesto, y luego ahora si quieres vamos a ir pues explicando un poquito cuáles son las características personales de Snowden, ¿no? Que todo esto nos viene por un libro que ha salido hace poco, ¿no? Que se llama Vigilancia Permanente, desde este mismo año, ¿no? Editorial Planeta, por si alguien lo quiere mirar, lo quiere leer. Pero vamos, que a mí lo que me, una de las cosas que me han chocado, Jesús, si quieres ya entrando un poquito en materia sobre este personaje, esta persona, es algo que, bueno, en la página del blog del programa hay una frase que dice: a mí me enseñaron que decir la verdad era bueno. Y yo creo que el problema que ha tenido el Estado norteamericano o los poderosos norteamericanos ha sido que alguien se creyó en los valores que le habían inculcado y decidió seguirlos, ¿no? Sí, una cosa que se advierte claramente en el libro es el enfrentarse por un lado a sus valores y por otro lado a sus responsabilidades, ¿no? Y que no siempre coincidían, es decir, no era, el hombre había hecho un juramento y no estaba muy claro, o él no tenía muy claro al principio a quién había jurado lealtad, si al pueblo y a los valores americanos o a una empresa que le estaba contratando para hacer un trabajo, ¿no? Y ese debatirse entre una cosa y otra pues es algo que en el libro le dedico unas cuantas páginas y que además lo contrasta, por ejemplo, con cómo era la visión de sus compañeros, cómo lo veían sus compañeros, ¿no? Que veían que era un trabajo, les daban órdenes, las cumplían y ya está. Y Snowden pues se preguntaba pues para qué servía lo que estaba haciendo y si realmente lo que estaba haciendo contribuía a mejorar la seguridad real del pueblo americano o si había un interés un poco más espurio en ello, ¿no? Uh-huh. Volviendo, sí, ahora regresaremos un poquito a la trayectoria, si te parece, de Snowden, ¿no? Pero parece que vamos, que Snowden huyó desde Estados Unidos, se fue a Hong Kong, ¿no? Que fue donde soltó de una forma singular, además, ¿no? Pues toda una serie de material que básicamente Jesús, antes de que sigamos, sí que es Jesús, ¿no? Vamos a decir tu página por si alguien está interesado en, bueno, pues contactar, ¿no? ¿Te parece? jca.es, ¿no? Uh-huh. ¿En qué consistían realmente todas estas revelaciones, ¿no? ¿Cuál era el significado que se debería extraer de ahí? Pues resumiendo muchísimo, pues eran muchísimos documentos, pero la idea general es que desvelaba un plan que se estaba ejecutando, es decir, no era un plan a futuro, en algún momento, etcétera, sino que se estaba ejecutando en aquel momento, con lo cual, y eso fue en 2013, un plan para recopilar toda la información y todas las comunicaciones del planeta entero, ni siquiera de Estados Unidos, de todo el planeta, es decir, todos los mails, todas las conversaciones telefónicas, todas las informaciones de posición de los móviles, el acceso a todas las bases de datos en las que pueda estar registrado, temas médicos, todo. Uh-huh. La idea era recopilarlo todo y es muy interesante. En principio parece que sería lógico permitir que el gobierno tuviera acceso a todo. Bajo orden judicial, por supuesto, para una persona determinada, ¿no? Pues una persona de interés, yo qué sé, pues un caso de narcotráfico, una investigación policial, pues que un juez pueda ordenar acceso a toda esa información, que eso en principio, pues no sé, como que es necesario. Pero lo que se planteaba aquí era recopilarlo todo de forma proactiva, de forma que, teniéndolo todo, de todo el mundo, si en algún momento era necesario investigar a alguien, pues podías tirar del histórico, de lo que ya tenías grabado, ¿vale? No habrías una investigación nueva, etcétera, sino que, bueno, ya tengo todas tus llamadas desde que eras un niño, las tengo todas, ¿no? Entonces, ahora que eres alguien de interés, pues no tengo que montar un operativo personal para ti. ¿Y cuál es el objetivo, entiendes tú, Jesús, de esto? ¿O cuál era, según Snowden? El objetivo declarado, luego puede haber intereses comerciales, etcétera, el objetivo declarado es la seguridad. Es decir, si yo tengo acceso... Yo tengo un conocimiento total de todo lo que se cuece a nivel planetario, de todo, todas las intimidades de todo el mundo, puedo hacer búsquedas, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que todo esto viene a colación del 11S, básicamente el 11S de 2001, ¿no? Que ahí los servicios de inteligencia americanos quedaron muy traumatizados, porque fue un ataque que llevó mucho tiempo prepararlo, etcétera, que mucho el entrenamiento de la gente que luego selló los aviones, hizo en Estados Unidos, en academias de vuelo americanas, etcétera, y no supieron verlo, ¿no? Entonces, ese trauma, por falta de información o de poder procesar la información que tienen para extraer lo que necesitan, pues les llevó a irse al otro lado, es decir, vamos a tenerlo todo, para que no vuelva a ocurrir. Que, por cierto, hablando de Bin Laden, ¿no? Parece, según cuenta Snowden en el libro, cuando ocurrieron los atentados del 11S, las agencias, la NSA, es decir, la inteligencia americana, ¿no?, y la CIA, se dedicaron con gran velocidad a borrar todo vínculo o todo rastro de los vínculos entre Bin Laden y los aliados de Estados Unidos, que era Arabia Saudí. Es algo que dice con claridad Snowden en el libro, ¿no? Hombre, eso es algo que se ha hablado siempre, ¿no? Que en su momento Bin Laden era, pues, amigo de los Estados Unidos, ¿no? Todo el tema de Afganistán contra los rusos, etcétera, ¿no? De hecho, por lo que sé, pero bueno, esto es accesorio al tema de hoy, pero por lo que sé, cuando ocurrieron los ataques del 11S, pues había familiares de Bin Laden, en primos, etcétera, en Estados Unidos, y se les sacó rápido de allí porque no se sabía qué iba a pasar, ¿no? Pero bueno, eso. Una cosa que sí que dice en el libro, por ejemplo, es que no le consta que haya extraterrestres, etcétera, porque este hombre tiene acceso al material. No, lo interesante. Más es esto que tenía su gracia el libro, y es verdad, ¿no? Porque el libro es muy divertido. Dice, no, pues es que todos los que llegábamos allí, lo primero que mirábamos era lo de los extraterrestres, ¿no? Sí. Yo te quería, bueno, esto me parece que en esto que has comentado del 11S habría que quizá plantearse hasta qué punto la extrema derecha norteamericana, Bush, ¿no?, Partido Republicano, ¿no?, bajo cuyo mandato se iniciaron todos estos procesos de vigilancia masiva, ¿no?, hasta qué grado esta gente se le pueden considerar, si podríamos nosotros desde aquí, ya no me meto en la política norteamericana, ¿no?, pero de aquí ya en plan opinión personal, se puede considerar gente demócrata, ¿no? Que está realmente utilizando la democracia para, bueno, posiblemente subvertir el orden democrático en un momento determinado, como tú decías. Esto es algo que queda grabado para siempre, con copias de seguridad variadas y demás, ¿no? Y que de acceso rápido para los poderosos norteamericanos, ¿no? Es que esa es una pregunta complicada, ¿eh? Yo personalmente opino que el objetivo del poder es perpetuarse en el poder, o sea, da igual que sea una democracia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que sé, aquí en España, y volviendo a salir otra vez un poco del tema, ¿no? Pero en España, ¿quién dirige el país? Los políticos, a través, como medio de que controlan los ciudadanos, ¿no? O son las grandes fortunas y, digamos, ese estado profundo que no es... ¿ocurre algo con el micro? ¿Ahora se oye mejor? Mira, a ver. ¿Hola? Sí, mejor, ¿no? Yo creo que se oye un poquito mejor este micro. ¿Hola, hola? Sí, mejor. Un poquito más. Pues me alegro que se oiga mejor. Realmente hay una parte de gobierno público que es lo visible, ¿no? Lo que sale en las elecciones, los programas electorales, pues el Congreso, etcétera, las leyes que se votan. Y por otro lado, pues habrá el mundo que también pesa muchísimo, probablemente incluso pese más, que es el mundo de las llamadas telefónicas y de los partidos de golf, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿no? Uno siempre teme entrar en cuestiones ya de conspiranoia, ¿no? Pero justamente a raíz de los atentados se instaura toda esta historia, a raíz de los atentados del 11S, la ley patriótica, ¿no? Que permite básicamente, en aras con la excusa de la seguridad nacional, cualquier tipo de control de comunicaciones y demás, ¿no? Es un poquito raro en cualquier caso, ¿no? Bueno, es que fue un momento muy traumático para los Estados Unidos, para todo el planeta, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos evidentemente lo vivió más en su corazón. Y básicamente aprobando una ley que se llama Patriot, ¿no? La ley patriótica, que digo yo, ¿quién tenía narices en el Congreso de votar en contra de una ley que se llamaba patriótica, ¿no? Independientemente de lo que pusiera en la ley. Exactamente. Y se aprobó muy rápido, como un mes más tarde, etcétera, ¿no? Pero bueno, también es interesante, por ejemplo, que todo esto siguió y se amplió. Por ejemplo, cuando salió Obama no le puso freno y, de hecho, amplió poderes a la NSA, ¿no? Y es muy interesante también, pues, a medida que se iba viendo ilegalidades, ¿no? Ellos mismos lo iban viendo y ya no podían justificarlas, pues se aprobaban leyes de forma secreta, con órdenes ejecutivas, etcétera. Sí, con justificación retroactiva incluso, ¿no? Exactamente, en plan, bueno, hasta aquí por mi cuenta nueva, no lo volveremos a hacer. En comités de investigación del Congreso se mintió, directamente se mintió, diciendo que no. Yo recuerdo unas declaraciones de los responsables de la NSA diciendo que ellos no recompilaban información, recompilaban metadatos, ¿no? Los famosos metadatos. Quería entrar ahora ahí, sí. Que parece que los metadatos no son nada, y los metadatos se lo comentaba, bueno, lo he comentado con amigos este tema, y en mi opinión los metadatos son mucho más importantes y mucho más valiosos y mucho más fáciles de procesar que los datos. Es decir, el contenido de tu conversación telefónica con tu médico me es irrelevante, pero el hecho de saber que has llamado a un oncólogo después de haber estado, porque lo sé por tu móvil, que has estado en el centro de salud, eso sí que es muy interesante y eso es muy fácil de procesar, eso es muy evidente, ¿no? Que ese número de teléfono pertenece a un oncólogo, ¿no? Uh-huh. En cambio, analizar lo que se ha dicho, las palabras que se han dicho, sobre el cálculo informático requerido es mucho mayor. Entonces, uh-huh, realmente los metadatos como que te destilan lo importante de la comunicación o de dónde has estado, de toda la información que dirige tu vida, y realmente da una información mucho más sintética y útil que los propios datos. Con lo cual, cuando ellos decían solo recopilamos metadatos, no recopilamos datos, mi interpretación es que realmente tienen mucho más de lo que necesitan y tienen todo lo importante. En el libro compara la recogida de información que hicieron los nazis a partir del 33, ¿no? O los soviéticos a partir del 1926, bueno, pues oye, que sí que les sacaban datos y demás, y importantes y relevantes para sus objetivos, ¿no? Pero llega a comparar que toda esa información que se puede extraer de aquellas encuestas, ¿no?, en papel, es muchísimo más, muchísimo menor en magnitud y en profundidad que la que puede tener un solo smartphone de hoy en día, ¿no? Es lo que viene a decir. Es que yo creo que el cambio social que es posible ahora es que Hace 50 años, o en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, pues para recopilar información de alguien era necesario preparar una vigilancia y tenía un coste, ¿vale? Y vigilabas a alguien, concreto, y eso tenía que autorizarlo a alguien, firmar papeles, dedicar personal, etcétera. Hoy en día con la informática y encima le estamos entregando toda nuestra información a plataformas digitales, yo qué sé, pues lo que te gusta lo tiene Netflix, tu correo electrónico lo tiene Gmail y similares, tus búsquedas se las estás dando lo que te interesa. Todo ello, por cierto, perdón en el paréntesis, empresas privadas, porque no nos olvidemos de que cuando una empresa privada cierre nos quedamos sin correo, ¿no? Sí, eso es, otro, tema completamente distinto, pero que es bonito, pero yo me refiero a que si yo llega, tú como Estados Unidos llegas, que eso ha ocurrido ya, de hecho, por ejemplo, Microsoft ha tenido problemas hace unos años, tuvo problemas porque Estados Unidos, bueno, el gobierno americano le exigía acceso a una cuenta de determinadas personas y esas personas no residían en Estados Unidos, ¿no? Entonces hubo un debate dentro de Microsoft, pues el comité ético o legal, ¿no?, de si estaban sujetos o no a la legislación americana, porque no eran ciudadanos americanos y sus datos no estaban en servidores americanos, aunque la empresa que lo gestionaba fuera americana. Entonces, bueno, ¿qué ocurre, no? Porque ahora mismo todos los grandes clientes tecnológicos son americanos. Entonces, ¿qué se nos aplica? ¿La legislación española, la legislación europea o la legislación americana, ¿no? ¿Qué ocurre si mañana el operador dominante en el correo electrónico es chino? ¿Qué se nos aplica? ¿La legislación china o la legislación europea? Y eso es algo que realmente hasta ahora creo que no se ha puesto a prueba, ¿no? Pero como esas órdenes no tienen por qué ser públicas, es decir, tú vas a Microsoft o a Google y con una orden privada, confidencial, de seguridad nacional, les exiges esa información, tú no tienes ninguna capacidad de reacción como persona que ni siquiera es americana, ¿no? Sí, en un momento determinado también Snowden habla en el libro del dominio absoluto de las empresas norteamericanas en todo el panorama de Internet, ¿no? Es decir, todas las empresas de correo, por ejemplo, son de... Y hay una empresa que se menciona mucho, y que deberíamos de dedicar un minuto, si quieres, Jesús, que es Amazon, ¿no? Todos tenemos a Amazon como una empresa del capitalismo global, del comercio, ¿no? Sin embargo, parece que es mucho más Amazon, ¿no? La parte que se conocía de Amazon hasta hace unos años era la parte del comercio electrónico, ¿no? Y de vender por internet, etcétera. Que Amazon realmente, en general, lo que hace es poner en contacto vendedores y compradores, pero ellos no son los que venden los productos. Es decir, tú estás comprando a un productor chino, ¿no? Pero de lo que vive Amazon hoy en día es de prestar infraestructura informática, la famosa nube, ¿no? Es decir, entonces hay muchísimas empresas, un caso evidente es Netflix o Apple, por ejemplo, ¿no? Muchísimas empresas que su infraestructura informática la tienen subcontratada a la nube, y esa nube hay varias, hay importantes, hay dos o tres nada más, que son Google con Amazon, Microsoft con Azure. Google tiene una, pero es muy poco relevante, y hay algunas pequeñas, pero la parte del león se la lleva Amazon, ¿no? Y de hecho, si revisas las cuentas anuales de Amazon de ahora, el comercio creo que es, no sé si es un 20% o algo así de la facturación. Entonces, le estamos entregando toda nuestra información a una empresa americana, aunque tiene centros de datos en varios países, pero es una empresa americana con una pues sujeto a las leyes americanas, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es un tema, una batalla personal que tengo, que es el tema de los señores feudales, y porque además, si Amazon mañana eres no grato en Amazon, por ejemplo, se ve muy bien con YouTube. En YouTube, por ejemplo, yo que entro a través de VPNs por el extranjero, pues a veces me encuentro que YouTube no me deja entrar. No le gusta mi conexión. Y como no me gusta mi conexión, no tengo YouTube. Y no puedo ver YouTube. Tengo que entrar con el móvil o tal, o pasar olímpicamente, ¿no? Porque era una chorrada, era un gatito jugando con una pelota. Sí. No es importante. Que esa es otra. Pero Google ha decidido que no quiere que entre, ¿no? Y yo no tengo nada más en Google, yo no tengo correo electrónico en Google, etcétera. Pero si Google mañana tuviese algún problema conmigo, pues desaparezco del mundo digital. Entonces, es cierto que se les está entregando se les está entregando a algunas empresas como Amazon. En ese sentido, es interesante que, por ejemplo, España ha aprobado hace una semana o dos, justo antes de las elecciones, la semana de las elecciones, unos días antes, aprobó una ley obligando a todos los organismos públicos españoles, que evidentemente la intención era Cataluña, pero es para todos los organismos públicos de los organismos públicos españoles a que sus servidores y sus datos estuvieran en Europa, por ley. ¿Vale? Eso es una ley de hace una semana o dos. Eso está así ya, ahora mismo. Eso está aprobado en un real decreto, pues el miércoles o el jueves antes de las elecciones. Si quieres, a lo mejor, Jesús, sería para que no se nos quede algo importante, digamos, estructural, ¿no? Ahora, digamos que después de esas revelaciones, después de haber una vida, ¿no? Un hombre joven como es Snowden, ¿no? Ya creo que lo hemos dicho, si no lo decimos ahora, nacido en 1983, ¿no? Después de una vida, pues, de informático, de friki incluso, se podría, él mismo se autodenomina, ¿no? Bueno, y de varios trabajos, primero en la CIA, tanto externamente como trabajando directamente para el Estado norteamericano y en la NSA, y después de las revelaciones que hemos dicho del año 2013, ¿no? Donde, como dice, se pone de manifiesto todo el tema de la vigilancia masiva a la que estamos todos, y todos los que usamos un ordenador o un móvil, ¿no? Siendo sometidos. Al final, después de varias peticiones de asilo y demás, al final acaba en Rusia, que es donde está viviendo en este momento, ¿no? Y decíamos, viniendo para acá, que Snowden está viviendo, pues, de las charlas que da, de los libros que publica o de los artículos que hace, ¿no? Dicho esto, si te parece, vamos a un tema que a mí me parece muy interesante, y es que los que ya tenemos alguna edad hemos vivido como internet era al principio, ¿no? Y era un lugar, pues, de colaboración, de libertad, donde la gente podía expresarse sin miedo y sin temor, ¿no? Y que la gente, había una cosa que me parece muy muy bonita de internet, que era un poco, que todavía subsiste de algún modo, ¿no? Era el fenómeno el fenómeno foro, ¿no? Tú preguntas una cosa y alguien te responde, ¿no? Alguien te ayuda, alguien colabora contigo. Había ese tema colaborativo, pero en un momento determinado internet se convierte no en un lugar donde compartir, sino en un lugar donde vender, donde obtener beneficios. Cuando uno abría hace unos años un blog, le decían que si lo quería, entre comillas, monetizar, ¿no? Que es una palabra que no me gusta nada, pero que es la que aparecía. Y yendo adelante, ¿no? En ese proceso de capitalismo de internet, ahora mismo ya ni siquiera es una cuestión económica, es una cuestión de vigilancia y de control, ¿no? De la gente. Es decir, si te parece, Jesús, vamos a hablar un poquito de cómo era internet y cómo es ahora internet. El internet que el usuario medio o bajo, como somos la mayoría, utilizamos, porque parece ser que hay varios internets, ¿no? Yo creo que la diferencia fundamental respecto a la internet, cuando internet se hizo público, que, bueno, digamos, decir la web, ¿no? Cuando nació la web, que es en el año 84, por ahí, o sea, antes de ayer. Sí, aunque, perdóname, Jesús, aunque la mayoría de eso no nos ha llegado de una forma más o menos habitual hasta más de 2000, ¿no? Sí, bueno, pero en el 84 se apareció lo que es la web, ¿no? Antes ya había internet, pero bueno, la web, lo que es el uso que hoy en día no sería familiar, sería la web en el 84, en el 94, perdón, más o menos, año arriba, año abajo. Y yo creo que la diferencia fundamental es que en aquel momento no era popular. Era algo para frikis, es decir, pues requería un conocimiento informático, no lo podías tener en casa, por ejemplo, lo tienes en las universidades, con lo cual ya es un perfil de persona determinado, pues que trabaja en una universidad con ordenadores, etcétera. No es gente normal, ¿no? Normal de la calle, ¿no? Uh-huh. Y cuando ya lo tenías en casa, pues tienes que llamar por teléfono, con un módem, tardaba en conectarse, era lento, y además cada minuto que estabas conectado pagabas, ¿no? Entonces eso era algo que la gente normal no tenía, hasta que llegó, por ejemplo, en España los ADSLs. Las tarifas planas, ¿no? Las tarifas planas y el ADSL, que será del 2000, más o menos. Algún viejuno recordaremos Infovía, ¿vale? Que es como empezó un poco la internet comercial en España, aunque ya existía de antes, ¿no? Y en aquel momento yo creo que la diferencia fundamental... Y el ruidito, ¿eh? Aquel ruidito famoso, sí, el model, ¿no? De cómo se conectaba. El model negociando la velocidad y tal. Era, ¿no? Gracioso aquello, sí. Que además la gente se pregunta que por qué se oía el módem, y se oía el módem porque cuando tú llamas por teléfono, número de teléfono, a lo mejor te respondía la madre de alguien, ¿no? Entonces, claro, tú oías, oiga, entonces sabías que no había un módem y colgabas, ¿no? Y volvías a hacer la llamada. Entonces los primeros segundos se oyen precisamente, incluso había gente que oyendo los tonos sabía que si se había conectado bien o mal, es decir, si se conectaba a velocidad lenta o rápida, pues cómo eran los ruiditos, ¿no? Uh-huh. Pero, en todo caso, yo creo que en aquel momento la gente que tenía internet era gente muy inquieta, con conocimientos informáticos, que se habían montado su ordenador a piezas, que tenía que esconderse a escondidas porque sus padres se enfadaban por la factura telefónica, que además cuando hacía la llamada telefónica por las noches de madrugada, escatimando horas de sueño que para luego la universidad al día siguiente o el instituto al día siguiente, pues lo hacía a escondidas. Y además, encima, si alguien descolgaba o quería llamar o tal, te decía que comunicaba. Se cortaba la conexión. Claro, no, decía, oye, que te he estado llamando un montón para darte una noticia y que estaba comunicando durante horas, ¿no? Y entonces era la conversación familiar a la comida al día siguiente, ¿no? De qué pasa con el teléfono, ¿no? Y entonces el perfil que había ahí era un perfil que no es el actual. Es decir, el perfil que tenemos ahora de Internet, yo diría que es perfil medio de la humanidad. Es decir, ahora mismo cualquiera que quiera tiene internet, de hecho lo tienes en el móvil. De hecho, si no lo tienes, eres un excluido. Ahora es el raro, si no lo tienes. De hecho, te dirían un excluido, incluso un pobre desgraciado, ¿no? O sea, estás excluido de la sociedad, básicamente. Sí, tú, por ejemplo, si tu grupo de amigos tiene WhatsApp y tú no quieres tener WhatsApp porque no te gusta ser enemigo, uh-huh, bla, bla, bla, es Facebook, bueno, sí. Pues no te enteras de cuando se queda para cenar y para ir al cine. O sin ir más lejos, que ya no se puede presentar la declaración de la renta de forma física. De forma que no sea telemática. Por ejemplo, uh-huh. O sea, ahora Internet ya ha pasado a ser a formar parte de nuestra vida, ¿no? ¿Entonces estás de acuerdo que antes era ese espacio un poco de colaboración y digamos de altruismo colectivo? Es que yo creo que en aquel momento, durante no sé 10 años, hasta el 2000 y poco, hasta las.com, la expresión de las.com, la primera burbuja, que más o menos 2000-2001, justo además 11S, ¿no? 2001. estaba todo por hacer. Es decir, tú querías montar un servidor de chat y te lo instalabas tú en tu casa, ¿no? La gente te llamaba por teléfono a ti para conectarse a tu ordenador. No se conectaba a internet, se conectaba a tu ordenador, las famosas BBS y los modems, ¿no? Uh-huh. Quedabas con gente en los bares para luego llegar a casa y montar cosas juntos, ¿no? Porque no había nada hecho, ¿no? Uh-huh. Es decir, tú querías montar un... querías ir al correo electrónico, te lo tenías... ¿no? Las quedadas. Sí, el IRC ahí fue la leche. El IRC es el sistema de chat original de Internet, ¿no? Antes de tener el WhatsApp. Y entonces, tú quieres tener Internet, o sea, tú quieres tener el correo electrónico y o lo tienes en la universidad o te lo montabas tú. Había alguna empresa pequeñita, una muy grande que hubo en España fue Arrakis, por ejemplo, pero Arrakis ya fue tardío. Arrakis es del 90 y, no sé, 97 o por ahí, ¿no? Uh-huh. Y estaba hablando antes, ¿no? Yo mi dominio de correo electrónico lo tuve en el 2009 o algo así, pero mi primer correo electrónico fue en el 96 y fue en una empresa que ayudé a montar, que era una empresa para dar servicio a internet, ¿no? A la gente, ¿no? Uh-huh. Y entonces estaba todo muy repartido. Había muchos dominios de correo electrónico. Quien quería tener una página web lo buscaba un espacio en una universidad, etcétera, porque no había servicios comerciales sobre eso, ¿no? Una vez que se popularizó, empezó a haber interés comercial. Entonces salieron empresas que proporcionaban esos servicios de forma más cómoda, el correo electrónico y el hospedaje de páginas web, por ejemplo, ¿no? Y hay una cosa muy negativa de Internet, en mi opinión, que es lo que yo llamo se llama el efecto red, es decir, que donde yo voy, donde está la gente, básicamente, ¿no? Ahí eso explica cosas como, por ejemplo, pues por qué la gente está en Facebook, porque si tú quieres estar con tus amigos y tus amigos están en Facebook, tú tienes que estar en Facebook por narices, si no, no te enteras de lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. De que no sé quién ha sido padre y tal. Eso pasa también, por ejemplo, por el caso de la mensajería instantánea con WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Hay en algunas cosas que no hay un efecto red necesariamente, por ejemplo, en los buscadores no habría un efecto red. Yo podría usar cualquier buscador, pero claro, tú cuando no sabes lo que es un buscador, alguien te dice, tú le dices a alguien, a los amiguetes, en plan, estoy buscando cosas y no las encuentro, te dice, usa Google, ¿vale? Podrías usar cualquier otro, pero la gente te recomienda Google y realmente podrías usar otro, ¿no? O, por ejemplo, cuando tú ves una dirección de Gmail, yo tengo mi propia dirección de correo electrónico, el jca.es, ¿no? Y cuando se la tengo que decir a alguien, ¿no? Por rellenar algún formulario. Y cuando digo jca@jca.es, y se te quedan mirando, en plan, jca.es, o sea, no es Hotmail, no es Yahoo, no es Gmail. No, jca.es, ¿no? Y suena muy raro porque estamos ya muy acostumbrados a que la gente... Además, tú puedes ver la edad de las personas por su dirección de correo electrónico. Es decir, la gente moderna, joven, es Gmail. Toda. Pero la gente antigua era Hotmail o Yahoo. Sí, entonces, cuando te dan una dirección de Hotmail, pues tú sabes que tienes más de 40. Lo sabes, ¿no? o que llevas tiempo en Internet. Entonces, ¿no? Hotmail.com, ¿no? Claro, tú lo ves porque las modas van cambiando y ahora lo que lo peta es Google. Pero hace 10 años no era Google, ¿no? Mm. En fin, no sé, este tema daría para mucho. En todo caso, lo que se ha producido es una concentración, porque es verdad que para estar en Internet, para montar algo en Internet, se requiere conocimientos y infraestructura, ¿no? Lo cual requiere tiempo y dinero. Y entonces, o es un hobby importante para ti, te dedicas profesionalmente a eso y en casa continúas con ese trabajo, ¿no? Que es un poco mi caso, ¿no? Yo me dedico profesionalmente a la informática y luego en mi casa hago cosas también con informática. Pero a alguien que no se dedique a esto, le es mucho más fácil delegárselo en alguien. Y si encima ese alguien te lo da gratis y funciona bien, porque innegablemente funciona muy bien, pues es muy difícil venderle la moto a la gente de que se tiene que recuperar el control de su vida digital, porque es un rollo. Es una dedicación a tiempo completo, ¿no? Entonces, pues prefieres. Tú sabes que sí, que es muy problemático, pero entre que no tengo nada que ocultar, que es. Eso es, debería estar prohibido decir eso, porque todos tenemos cosas que ocultar. Y cosas completamente legítimas, como cuándo me he puesto yo una vacuna de no sé qué, o qué medicación me estoy tomando ahora. Eso no es información que quiero que se sepa, que lo sepa mi empleador, por ejemplo, ¿no? Esta frase de no tengo nada que ocultar, alguien dijo una respuesta, ¿no?, a esta frase que me encantó y me gustaría decírtela, y es que es como si no te importa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir, ¿no? O sea, eso mismo, lo dijo Snowden. Mira, qué bien traído entonces. Sí, muy apropiado. De hecho, yo oí una frase que, a cuenta de lo de recopilar la información y no tengo nada que ocultar, recopilar toda la información, hay una frase del cardenal Richelieu, que es Luis XIV, ¿no?, el Rey Sol, que dice: dadme 6 líneas de manuscritas del hombre más honrado del mundo o más honesto del mundo y encontraré algo para colgarlo, ¿no? Y aquí claro, es un poco lo que ocurre, es decir, todas en nuestra vida, por el hecho de vivir, vamos dejando detrás cosas que o no nos enorgullecen o son problemáticas. Pero problemáticas, no sé, pues un ejemplo que he puesto hace un par de días. Un profesor que odia a sus alumnos, que dice: estoy cansado de cuarto A, si se muriesen mañana me alegraría. Claro. Eso evidentemente tú lo dices a la pareja o lo dices en la reunión de profesores, pero no va en serio. Pero si los padres lo oyen, te echan del trabajo. Claro. De hecho, ha ocurrido. Grupos de WhatsApp de profesores. Sí, imagínate que por mala suerte o por desgracia se muere uno de cuarto A. Bueno, ya si se muere, ya es la leche, ¿no? Pero te cuelgan directamente en la boca. Pero son esas cosas, yo qué sé, yo recuerdo alguna hace no demasiado, hace menos de un año, ¿no? Pues grupos de WhatsApp de profesores, pues que se filtra una opinión de alguien, ¿no? Y son opiniones que, bueno, lo cuentas en un foro de profesores, que sabemos de lo que estamos hablando, estoy hablando de profesores por un caso que me toca cerca, ¿no? Pero que se aplica a cualquiera, pues la conversación que hay en la máquina del café del sobre tu jefe, no, ¿vale? Tú no quieres que lo oiga tu jefe, y de hecho quieres que si lo oye tu jefe, que entienda que es una conversación de café, es la conversación de bar, ¿vale? Claro. Pero esos datos que vas dejando, si son buscables, y empiezas a ser una persona de interés. Fuera de contexto, en determinado. Exactamente. O sea, algo tan sencillo como que cambie el poder, ¿no? O sea, imagínate que tú eres un comunista en 1932 y dijiste algo que no te gustaban los nazis, ¿no? Y en 1933 llegan al poder los nazis y tú eres carne de cañón, como de hecho fueron mucha gente, ¿no? Entonces, ¿tú estás de acuerdo con esta opinión de Snowden, ¿no?, en donde presenta ese Internet inicial como un lugar de donde se compartía, de generosidad y de altruismo, frente al Internet que ha venido después, más economicista, y luego posteriormente de vigilancia? Sí, vamos, yo lo viví en primera mano y contribuí a hacerlo crecer aquí en España, ¿no? El Internet español, yo trabajé en un proveedor de Internet, formaba parte de la red de chat más importante de española, etcétera, ¿no? Y eso lo viví de primera mano. Pero creo que es la evolución normal, es decir, yo lo veo como el salvaje oeste. Es decir, pues cuando llegas a una zona, o la conquista de América, ¿no? Llegas allí y la gente que va ahí va con las ideas que sea, pues de conquista o de hacerse rico, lo que sea, pero era territorio virgen, inexplorado, que cada uno estaba un poco a su, vamos a decir, a su no voy a decir a su aire, pero a sus propios medios, ¿no? Porque no había infraestructura en la que apoyarte, era un poco ciudad sin ley, y a medida que fue llegando más población, pues se convirtió en un lugar normal, donde tienes gente normal con las motivaciones normales, y la motivación más normal del mundo es el dinero y el poder. Y una estructura de poder, ¿no?, y de dominio de unos sobre otros, porque claro, en una comunidad horizontal, digamos, ¿no?, sí, uno que sabe mucho puede tener un poco más de predicamento, pero no hay ningún interés creado ahí, ¿no? Sin embargo, pues alguna vez hemos comentado, incluso contigo aquí, las puertas de entrada a Internet no son pepeRamos.com, ¿no? O pepelopez.es, sino que es google.es o google.com, ¿no? Sí, pero yo eso lo veo como una consecuencia normal de pues como igual que cuando se conquistó Australia o... Lo veo exactamente igual, es claro. El territorio de frontera. Cuando es el territorio de frontera, pues los que llegan allí son gente muy especial, vamos a decirlo así, ¿vale? Siempre, ¿vale? Si no te quedas en tu casa, ¿no? Nadie se fue a América cuando estaba a gusto en casa, ¿no? Entonces se va la gente que no está a gusto o que le interesa mucho aquello, por el caso de, en este caso, el tema de la informática, la comunicación, comunicarte instantáneamente con alguien al otro lado del mundo, etcétera. Pues hay mucha gente que simplemente esa posibilidad le parecía fascinante, ¿no? Pero ya es gente especial. Y una vez que se populariza, especial en el sentido de que son raros, no que sean sí. especiales porque sean sí. mejores. Singulares, peores, ¿no? Particulares. Pero a medida que se populariza y lo que hay ahí es el común de los mortales, gente normal que lo que interesa es pues estar en contacto con su nieto que está en otro país o lo que le interesa es, ver YouTube o ver Netflix, ¿vale? Y que Netflix te recomiende que es lo siguiente que tienes que ver. Porque lo de Netflix, si tienes 500 programas para ver... hacer selección de qué voy a ver ahora es muy complicado. Entonces a mí que me hagan una recomendación me beneficia. De hecho, una de las discusiones también frecuentes que tengo con amiguetes es con el tema de la publicidad dirigida, ¿no? Que mucha gente encuentra valor en eso. Es decir, yo quiero que me pongan publicidad hecha a medida para mí. Quiero que me pongan publicidad de cosas que me interesan. O sea, puestos a ver publicidad que sea de algo que me interesa. En vez de que sea publicidad genérica que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Ahí entraría la parte de que si es publicidad que te interesa es porque te tiene muy bien identificado, y una vez que te tiene muy bien identificado por tu perfil, tú estás en una de 4.096 casillas posibles de persona, por ejemplo en mi caso, pues hombre blanco de tal edad, con tal nivel socioeconómico, que vivo en tal zona, que tengo tal cultura, que hablo no sé cuántos idiomas, que me dedico a no sé qué temas, ¿no? Y eso me mete en una casilla determinada, ¿no? Y ahora se usa para ponerte publicidad, pero es que mañana se usa para mandarte mensajes sutiles sobre quién tienes que votar. Por ejemplo, es tocándote la fibra sensible, que es tu fibra sensible. No es una campaña masiva, que es evidente que es manipulación, porque lo está viendo millones de personas, la misma campaña, sino que es persona a persona, le mandas el mensaje que sabes que le resuena mejor. Por ejemplo, pues con la publicidad que te sale en YouTube o con la publicidad que te sale en Facebook. El ejemplo que la gente más entiende y la gente más le duele es aquel que has comentado tú, del que llamó al oncólogo, que esa misma persona dentro de 2 meses llama a un seguro de salud y le pone unos precios o prohibitivos o directamente le niega el acceso, ¿no? O sea, quizá ahí es donde más se vea. No sé cómo quieres, Jesús, si quieres que pongamos un poquito de música o que entremos en aspecto... Yo creo que podemos poner un poco de música y después nos vamos concentrando, si te parece, en algunos aspectos del libro de Snowden. ¿Cómo lo ves? Me parece muy bien. Pues venga, vamos a escuchar un poquito de heavy metal, pues del año 84 en concreto, ¿no? Que ya se hablaba de que este mundo es un campo de concentración, Barón Rojo. Precaución, numeración, control. Pues seguimos en Olvida tu equipaje en el 107.3 en FM y a través de www.radiotopia.es en directo, haciendo un programa esta tarde aquí con nuestro amigo Jesús sobre el tema de la seguridad informática, la seguridad en las redes y en particular sobre el caso de, bueno, muy importante, muy singular y nombrado, de Edward Snowden, ¿no? Yo, si te parece, Jesús, lo que voy a hacer es que te voy a leer algunas citas del libro y me gustaría que tú me deses tu opinión o tu parecer sobre ellas, ¿no? Por ejemplo, dice que el nuevo Internet, la tecnología, en el nuevo milenio, la tecnología de Internet se dirigía a unos fines como eran imponer la fidelidad a la memoria, a la uniformidad identitaria y, por tanto, la conformidad ideológica. Ay, me pillas, me has elegido esa frase ahora mismo, yo no recuerdo en qué texto está. Está al principio, es de los primeros capítulos, ¿no? Pero bueno, da igual, te leo otra, si tengo muchas. Léeme otra, ¿no? Hombre, una cosa que tenemos en Internet, en la Internet actual, pues es el tema de, entre comillas, los ofendiditos, que es tanto por un lado como por el otro. Es decir, tenemos los ultraliberales, que no lo son tanto luego en la práctica, y los ultraconservadores que bueno, que no te permiten, que hay ideas que no admiten, ¿no? Entonces es que se promueve un rodearte de gente que piensa igual que tú. Y da la impresión de que no hay nadie que no piense igual que tú, porque con la gente con la que te relacionas, la gente que sigues en las redes sociales, etcétera, es gente que tú has seleccionado porque se parece a ti. Uh-huh. Hay una frase aquí al principio del libro, ¿no? Dice, las agencias estaban contratando a empresas de tecnología para que contratasen a chavales y luego les estaban dando las llaves del reino, porque tal y como se les decía al Congreso y a la prensa, las agencias no tenían elección, nadie más sabía cómo funcionaban las llaves, ni el reino, ¿no? ¿Es verdad esto? O sea, ¿es así que realmente la gente con poco peso, digamos, ciudadano, con poca experiencia, poca? Yo creo que eso en el libro es algo que machaca bastante, que es el tema de los consultores externos. Uh-huh. Cuando salieron las revelaciones de Snowden, una de las cosas con las que se le atacó el gobierno americano, es que Snowden no trabajaba para la CIA. Snowden era un contratista externo, ¿no? Entonces es algo que en el libro se trata bastante y se explica por qué es así. Entonces básicamente lo que te explica es que los grandes organismos de defensa y de seguridad americanos están subcontratados. Es decir, contratan a empresas como si fuera aquí pues una consultoría, ¿vale? Una consultora, ¿no? Un banco que contrata a una consultora que le mete personas allí, ¿no? De hecho, trabajan en la oficina, pero son gente externa. Por ejemplo, Telefónica. Telefónica no tiene nadie en nómina. Todas son subcontratas, ¿no? Pues aquí, bueno, sí que tiene gente en nómina, pero la menos posible y cada vez menos, ¿no? Todo va con subcontratas. ¿Por qué? Porque eso tiene ventajas como, por ejemplo, pues poder despedir a la gente con alegría, porque no son de Telefónica, son de una subcontrata, ¿no? Pues con el gobierno americano pasa igual, es decir, las cosas, sobre todo cosas además de tecnología, que son cosas nuevas, que la gente interna, no, que es gente mayorcita, pues no, bueno, sabe lo que es el espionaje, pero no la informática, porque no lo vivieron, y es gente mayor, pues se contrataban empresas para cubrir eso. Pero esos empleados externos trabajan en las oficinas de allí. Y lo de entregar las llaves del reino es algo que comenta Snowden también varias veces, que es que los administradores de sistemas, y eso ocurre ahora mismo también, ¿no? Los administradores de sistemas son dioses en sus sistemas, es decir, uh-huh, tú controlas el ordenador. Ya. Pero teóricamente estás manejando información a la que no tienes acceso. Claro. Es decir, tú estás manejando sistemas informáticos que manejan información top secret y tú no tienes acceso a esa información, pero claro, tú estás manejando una infraestructura que la maneja. En el fondo, todo este libro y toda la historia de Snowden es la historia o un debate sobre ética, ¿no? Sí, por supuesto. El libro va sobre ética. O sea, el libro, como he comentado al principio, es el debatir de Snowden entre su sentido del deber para el juramento que ha hecho y la organización en la que trabaja, ¿no? Que es proteger el pueblo americano. Pero si recuerdas, él dice que juró la Constitución norteamericana, no juró una fidelidad al gobierno de Bush o al que estuviese en ese momento. Bueno, pero tú tienes la fidelidad a quien te paga el sueldo. Y que te paga el sueldo, bueno, si el gobierno es una cosa, un ente, ¿no? Pero a mí me paga el sueldo, a ti te paga el sueldo, pues la Comunidad de Madrid, de... Pero a mí me da la impresión, Jesús, de que él a quien tenía fidelidad es a las ideas morales que había aprendido de niño, ¿no? Es un poco la impresión. Yo, o sea, tengo la sensación de ser un niño que se hace un joven que sigue creyendo en los valores que le han inculcado, ¿no? Bueno, yo diría... Eso está en el libro y lo comenta, ¿no? El choque cultural, ¿no? El choque cultural de la apertura del Internet abierto y ciudad sin ley, en el buen sentido, ¿no? De que cada uno puede hacer un poco lo que quiera y hacerse pasar por lo que quiera, sí, y escribir sobre lo que quiera. Una especie de espacio libertario, ¿no? Sí, en aquel momento lo era, cada vez menos, todavía hay zonas, pero van desapareciendo poco a poco. Y contra el secretismo evidente de trabajar para una agencia gubernamental que se dedica al espionaje, o sea, la CIA o la NSA, ¿no? Cada uno lo suyo, ¿no? Una se supone que es ataque, otra se supone que es defensa, se supone. Y eso es un choque cultural. Y luego, por otro lado, su familia, que no hemos hablado de la familia, pues uh-huh. La familia de Snowden, los padres, etcétera, era gente que trabajaba para el gobierno, ¿no? Entonces mamó de pequeño, pues, el servicio público. De hecho, una cosa que él intentó, por ejemplo, durante un tiempo, fue dejar de ser contratista y pasar a ser funcionario. Pero porque él veía cómo funcionaban los contratistas, que era... De hecho, cuenta una anécdota que es muy graciosa. Y, de hecho, el libro es un libro muy divertido, ¿eh? Se puede leer como, sí, lee como una novela de libros. Se lee muy bien, ¿eh? Sí. Él cuenta que cuando pidió, bueno, solicitó un puesto de trabajo en la empresa externa que contrata el gobierno americano, creo que era Dell o una de estas, uh-huh. Una empresa importante de informática o HP, una empresa importante. Sí, creo que era Dell. Pues le preguntan cuánto quiere ganar. Y entonces él dice, bueno, pues vale. Yo 60.000, no recuerdo las cifras, pero pongamos 60.000 dólares. No dice 30.000, dice, ¿de qué te parecería 50.000 o algo así? Al final le dan 60.000, ¿no? Claro, algo, o sea, así era, ¿no? Tu propio empleador te dice que pidas más. Y el hombre se llevó la sorpresa porque, claro, eso es increíble, ¿no? Normalmente negocias a la baja, o sea, tú pides alto y tú, el que te contrata, te quiere pagar lo menos posible, ¿no? Y ahí es la negociación. Y esta es una situación extraña porque el que le paga el sueldo, que es, bueno, creo que era de él, no estoy seguro, sí, le decía que por favor pidiese más dinero. Y el hombre le sorprendía, porque, y luego, pues ya una vez que estás metido en el sistema y ves cómo funciona, pues se dan cuenta de que, claro, ellos lo pasan como gasto al Estado y esa empresa factura tu sueldo más, pongamos un 50% más, por los gastos y las molestias. Entonces, si tu sueldo es elevado, ellos facturan más. Claro, entonces, sí. Empieza que tu sueldo sea lo más alto posible, ¿no? Y el hombre, viendo cosas como esta, y además que son mercenarios, es decir, yo trabajo para esto, pero no le guardo ninguna... Yo soy una empresa de servicios, no le guardo ninguna fidelidad al gobierno americano. O sea, yo, a mí me pagan y hago un trabajo y ya está, ¿no? Entonces, él trabajó para ser funcionario pues dentro del propio gobierno, ¿no? Porque no quería contribuir a esa situación de que soy un mercenario, pago por lo que me trabajan, sangro al Estado todo lo que pueda y además si consigo información que tiene valor comercial, pues mejor para mí, ¿no? De todos modos, él va bailando de las empresas externas al servicio directo al Estado. Yo creo que en general se ve también en el libro como él tiene muchas dudas, ¿no? Porque en varios momentos dice cosas como que, bueno, yo también tengo que mirar por mí mismo y por mi familia y por mi mujer y demás, ¿no? Poder ayudar a los míos que están justamente en ese momento de la crisis, ¿no? En 2008, 2010, 2012, ¿no? Hay estas fluctuaciones morales también, ¿no? En él. Hombre, yo creo que Snowden, esta es mi opinión, ¿no? Que Snowden lo tuvo claro. Cuando se lo empezó a plantear, porque al principio tú haces un trabajo y te pagan por hacer ese trabajo y tú haces una parte muy pequeñita de una maquinaria muy grande, ¿no? Y no tienes la visión de conjunto. Si te paras a pensarla, la tienes, pero en tu trabajo diario no te paras a analizarlo, ¿no? Y de hecho comenta que cuando estaba haciendo una investigación para analizar cómo funciona el control de Internet por parte de China, en ese proceso de investigación, pues se preguntó cómo lo haría Estados Unidos. Y fue cuando, tirando del hilo, pues empezó a obtener toda esa información de que se estaba arrasando con la privacidad de la gente, ¿no? Mira, te voy a leer una cita a este respecto, Jesús, perdona que te corte. Dice, después de todo, el gobierno chino era un estado explícitamente antidemocrático de partido único. Los agentes de la NSA daban por sentado, incluso más que la mayoría de los estadounidenses, que aquel país era un infierno autoritario. Las libertades chinas no eran cosa mía. No había nada que yo pudiese hacer al respecto. Sin ningún género de duda, yo trabajaba para los buenos. Y eso me convertía también en uno de los buenos. Esa idea, bueno, puedes seguir leyendo porque luego plantea la duda, ¿no? De que de claro. que se dio cuenta de que el gobierno americano estaba haciendo básicamente lo mismo, pero no era público que lo estaba haciendo, ¿no? Yo creo que Snowden, en el momento que fue consciente de que su trabajo se estaba utilizando para el mal, entre comillas, ¿no? Tuvo claro lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que también tuvo claro cuáles eran las consecuencias de hacerlo. Es decir, Snowden no es el primer garganta profunda que ha tenido la inteligencia americana, ¿no? Pero en general han acabado muy mal todos. Han acabado mal. Hay gente en la cárcel ahora mismo. Bueno, mira, tenemos a Assange, por ejemplo, en la cárcel, ¿no? Pero también tenemos a Manning en la cárcel. Manning fue la persona que denunció las torturas en Irak. Las famosas torturas que le enviaban a los prisioneros y los torturaban, etcétera. Él lo denunció y está en la cárcel por haberlo denunciado, porque rompió el secreto. Bueno, ¿cómo estaría Snowden si no lo hubiesen acogido en... o se hubiese podido quedar en Rusia, ¿no? Es que yo entiendo que... o sea, tú realmente has roto el secreto. Es decir, el delito lo has cometido. Eso es indudable, ¿vale? Y de hecho, en el libro lo dice claramente que fue él el que hizo las filtraciones, ¿no? Claro. Y de hecho, cuando se hizo las filtraciones en Hong Kong en el año 2013, como que unas filtraciones tan importantes sin cara, una fuente con acceso directo al gobierno, eso no es como decir nada, para darle credibilidad decidió dar la cara, ¿no? Poner, sabiendo que iba a tener consecuencias para la familia, para la novia, etcétera, ¿no? Que no iba a poder volver a Estados Unidos. Bueno, es lo que se llama técnicamente un héroe, ¿no? Yo creo, bueno, mucha gente lo ve como un héroe, ¿no? Dentro y fuera de Estados Unidos, pero eso será algo que con el tiempo será más claro para todo el mundo, ¿no? Evidentemente, fue un traidor a la letra de la ley, pero yo creo que es un héroe para el espíritu, ¿no? Uh-huh. De la ley. Ahora te leeré una cita sobre esto del ser un traidor, ¿no? Que él mismo lo reconoce de algún modo, ¿no? Pero volviendo a esto de China, ¿no? Y a lo que están haciendo los chinos, dice, está esto que decía, esto que continúa, dice, no obstante, había algunos aspectos de lo que estaba leyendo que me perturbaban. Me acordé entonces del que quizás sea el papel fundamental del progreso tecnológico. Si algo puede hacerse, probablemente se hará. Y seguramente ya se haya hecho. No había manera de que Estados Unidos tuviese tanta información sobre lo que estaba haciendo China sin haber puesto en práctica exactamente lo mismo. Al repasar todo aquel material chino, tuve la sensación de estar mirando un espejo y viendo el reflejo de Estados Unidos, ¿no? Que es lo que un poco tú venías a decir. Y luego, con respecto a esto de la traición, dice, Estados Unidos nació de un acto de traición. La declaración de independencia suponía una violación flagrante de las leyes de Inglaterra y aún así demostró ser la expresión más plena de lo que los padres fundadores llamaron leyes de la naturaleza, entre las que se encontraba el derecho a desafiar los poderes del momento y a rebelarse por principios según los dictados de tu conciencia. Es un poco de lo que estamos hablando. Sí, yo creo que la democracia, para que funcione, es necesario apoyar el pensamiento disidente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es necesario espacios privados, ¿no? De pensamiento privado, es decir, pues poder tener un pensamiento que no sea el mayoritario. Es una cosa también llamativa cómo él se convierte en uno de los que distribuye y fomenta todo el tema del proyecto de Thor y explica cómo Thor en realidad surgió dentro del esquema un poco... del espionaje norteamericano, ¿no? Pero que al final se llega a popularizar... y hacerse abierto para todos los usuarios externos, ¿no? Thor da para un programa. Se podía hacer un programa solo de Thor. ¿No? Sí, sí, solo de Thor. Lo que comenta en el libro es que él usó Thor para comunicarse con los periodistas, para hacer investigación, etcétera, ¿no? Y explicaba también para qué se usaba Thor dentro de la comunidad de inteligencia, ¿no? Mucha gente no sabe que Thor nació y el dinero vino de la comunidad de inteligencia americana. Digamos, entre paréntesis, para que la gente se aclare lo que es Thor, porque no sé si es algo conocido públicamente. Hoy en día, en este momento, Thor es un software que te baja, lo instalas en tu ordenador o en un ordenador que tienes para en algún sitio, puede ser que esté funcionando siempre, y básicamente establece un nodo que forma parte de una red de nodos, que ahora hay unos 7, 8 mil nodos más o menos en el mundo en este momento, y cuando alguien quiere comunicarse por ejemplo, descargar una página web, saber una página web, ver el periódico, pues puede utilizar estos nodos como repetidores para pegar varios saltos, lo que se ve en las películas, ¿no? De que te hacen una llamada y vas viendo cómo vas saltando por el mundo de un lado a otro y le van siguiendo la pista y van siguiendo el hilo. Eso es muy gráfico, es muy bonito, realmente bueno, no funciona así, pero Tor te proporciona eso, es decir, te proporciona una red de ordenadores a nivel mundial que cualquiera puede montar un nodo Tor, ¿vale? Autoorganizados, de forma que tú puedes establecer una comunicación que no conecta directamente el origen y el destino, sino que por el medio hay una serie de nodos que anonimizan un lado y otro, ¿no? Vale. Uh-huh. Y eso es algo que nació en Estados Unidos y nació por la comunidad de inteligencia americana, ¿no? Porque les interesaba dos cosas. Les interesaba, por un lado, poder entrar en Internet sin que se supiera que estaban entrando desde la oficina central de Langley, ¿vale? Para hacer sus investigaciones, y por otro lado para proporcionar un mecanismo de comunicación más o menos razonablemente seguro, pues para sus actividades, ¿no? Sin que se pudieran espiar con facilidad. Esos son los inicios. Hoy en día eso ha crecido, lo puede instalar cualquiera y puede formar parte de cualquiera, ¿no? Y contribuir pues a pues que la gente de China pueda tener internet, o que yo pueda entrar en una página de me envío lado y pueda entrar en un foro sin desvelar mi identidad ni que se vea mi IP, por ejemplo, ¿no? Aunque llega a decir que esa manera de conseguir el anonimato para los espías llega a convertirse en una gran dificultad para ellos mismos, porque ellos tampoco podían rastrear con facilidad las comunicaciones cibernéticas, ¿no? Bueno, y la solución sencilla es que no use nadie Tor, y entonces todo el mundo está en redes abiertas, con lo cual, bueno, pues... A ver, hay un problema con ilegalizar tecnologías. Por ejemplo, ahora hay un debate muy interesante sobre el tema de la criptografía, si debe de haber puertas secretas. Este es un debate que es recurrente, ha ocurrido varias veces ya. Hay una cosa en los 90 que se llamó las guerras criptográficas, que fue un primer intento en la parte de Internet, digamos, un primer intento moderno, de meter una puerta trasera para que un gobierno pudiese interceptar las comunicaciones cifradas de los ciudadanos, ¿no? Con el argumento de, si no tienes nada que ocultar, ¿qué te importa si lo veo? Básicamente, ¿no? Eso no llegó a cuajar por motivos bastante interesantes que se podrían comentar, pero es un tema recurrente, surge cada dos por tres, y cada vez que ocurre, ahora por ejemplo estamos con el tema de los móviles, es decir, ahora mismo en un registro te cogen tu iPhone, yo digo iPhone, lo siento, y está cifrado y requiere meter un PIN. Si no metes el PIN, los datos están cifrados en el móvil, dentro del móvil. Bueno, yo quiero poder policía, quiero poder acceder a eso, pero legalmente no te puedo torturar para que me des el PIN. Tengo que recurrir a Apple, por ejemplo, ¿no? Para que me dé o acceso al móvil o acceso a los backups, ¿no? Eso ahora mismo es una guerra que está abierta, ¿no? Otra vez, nuevamente. Ya tienes claro quién va a perder la guerra, ¿no? Pues no lo tengo tan claro, porque aparte que ya ha habido varios intentos y se ganaron, entre comillas, ahora tenemos un aliado interesante, que son las empresas. Es decir, las empresas como Apple, Google, etcétera. Porque pensemos con la situación siguiente. Los americanos son los buenos, ¿vale? Entonces, y además Apple es una empresa americana. Entonces supongamos que le dan acceso. Que Apple monta la infraestructura de forma que técnicamente es factible acceder a los backups de alguien con una orden judicial. Bueno, es que mañana China también lo pide. Y Apple, si quiere operar en China, tiene que cumplir las leyes chinas, como es lógico. Entonces, si el acceso a los backups es factible, China te lo va a pedir. Y China, Irán, Bangladesh, todos los países te lo van a pedir, ¿vale? Incluyendo los países, entre comillas, los malos, te lo van a pedir, porque tienes que jugar con sus leyes en su país. Entonces, hasta ahora, la estrategia que sigue Apple y Google con Android es asegurarse que a nivel técnico ni ellos mismos tengan acceso a los backups. Entonces, cuando te llega la orden judicial, tú le dices, no, es que esto, la clave de cifrado está en el móvil de esa persona, dentro del móvil, y solo se puede entrar en el móvil con el PIN de esa persona. No hay forma de entrar. O sea, tengo aquí los backups, puedo borrar el backup, puedo decirte cuál fue la última conexión, puede decirte desde dónde se conectó, desde qué país del mundo, desde qué ciudad se conectó, te puedo decir si tiene muchos o pocos datos, pero no te puedo dar acceso a las fotografías porque no tengo esa capacidad, no tengo ese acceso, ¿no? Entonces, eso es una medida de protección de las propias compañías para evitar la avalancha de órdenes judiciales de todos los países del mundo. Aquí en España estarían ahora como locos con el tema del 155, pues pidiendo órdenes judiciales para acceder al correo electrónico de Gmail, ¿vale? De todo el mundo, ¿no? Y si Gmail te dice, bueno, que el Gmail no es el caso, ¿no? Pero si con el teléfono te dicen que la información que está en el teléfono que no se puede sacar, porque no se puede, pues directamente las compañías harán ese trabajo. Decirle que no a China. Tengo un audio del propio Snowden, que está en inglés. No sé si ponerlo, irlo traduciendo simultáneamente o ponerlo y después ir contando un poquito lo que decía. ¿Qué opinas? Bueno, podemos probar a ver si se entiende. Vamos a escuchar. Your communications, which as they happen largely today, don't actually take place between you and the person that you're talking to. They happen between you and Facebook, who then provides a copy of it to the person you're talking to, or you and Gmail, who then gives a copy of it to the person that you're talking to. And every time these transactions occur, these service providers, they keep a record of it. And they form these great silos, sort of databases of ruin, they've been called, of everything you've done, everything you've typed into their search box, everything you've clicked on, everything you've liked. And with the just lowest standards of evidence, they're happy to hand this over to governments. We see that governments increasingly care less and less about rights and care more and more about power. These mass surveillance authorities that were produced allegedly to protect us against terrorism are increasingly being applied against journalists who write critical stories the government doesn't like. They're being applied against immigrants and people who are fleeing harm in their countries or seeking a better life. They're being applied to politically exposed people and dissidents. More broadly, they're just being applied to minorities because we very much do face a backlash. These are powerful people with enormous interests who are trying to better their class, their sector, and in some cases their state, right? And yet over the longest spans of time, we still win. Life is better than it was. Life is hard now. And this is the challenge given to our generation. We didn't ask for this, but this is what we have. However, it's going to get better, and it's going to get better not because that's natural, not because that's inevitable, not because that's just the way things are. It's going to happen because of people like you. Bueno, pues parece optimista Snowden, ¿no? Que cree que la gente que le está escuchando y gente que esté escuchando programas como este, ¿no? Pues pueda ponerse un poco en contra, ¿no? De esta vigilancia masiva que estamos sufriendo. No nos queda demasiado tiempo, Jesús. Voy a leerte alguna cita más. Dice que la vigilancia masiva, es una cita una vez más de Vigilancia Permanente, del libro de Snowden, ¿no? La vigilancia masiva es ahora un censo infinito, sustancialmente más peligroso que cualquier cuestionario enviado por correo. Todos nuestros dispositivos, desde nuestros teléfonos a los ordenadores, son básicamente censadores en miniatura que llevamos en las mochilas o en los bolsillos, censadores que recuerdan todo y que no olvidan nada, ¿no? A mí me gustaría que nos ilustrases un poquito con esto de no olvidan nada, ¿no? Porque el otro ya lo hemos comentado, ¿no? Pero ¿cuál es la razón de que sea imposible, ¿no? Este borrado o este olvido informático. Pues básicamente porque por dos motivos, creo yo. Primero, porque es más fácil conservarlo todo que tener que decidir de qué te deshaces. Eso es como cuando haces una mudanza, tú vas acumulando y cuando haces una mudanza es cuando haces limpieza o no. O mueves todo en cajas y cuando llega y o sea, la mudanza la haces con las cajas y luego cuando quieres instalar la casa nueva es cuando decides tirar alguna cosa o no, ¿vale? Pero ya, sobre todo, ya con tiempo sí eso, ¿no? Sí, sí, en plan, bueno, tengo que ver, a lo mejor este invierno me hace falta, ¿no? Y luego el tema del interés económico, ¿no? Hoy lo comentaba con otras personas que, nuevamente, no tengo nada que ocultar y me da igual que me miren mi correo, etcétera, porque no digo nada relevante, importante, ¿no? Y me parece increíble esa falta de visión, ¿no? Que es, vamos a ver, Google es de las empresas más grandes del planeta en cotización bursátil. Es de las que más valen, ¿vale? No, Google no fabrica nada, no construye coches, no hace móviles. Los móviles de Google no los fabrica Google, ¿vale? Los fabrican los chinos. Google le pone el sello de que lo han hecho ellos. Pero no tiene fábricas, ¿no? Solo tiene centros de datos y personal, 100.000 empleados, ¿no? Pues es una de las empresas que cotiza más en bolsa. Y no vende nada. No vende nada al público. Tú tienes el correo electrónico y es gratis. Tú tienes el buscador y es gratis. Tú tienes YouTube y es gratis. ¿De qué vive? Siendo además una de las empresas más valiosas del mundo. ¿De qué vive? Vive de que lo que tú crees que no vale nada, que da igual que te lo miren porque no tiene importancia, sí tiene importancia porque esta empresa es de oro gracias a esos datos que no valen nada para ti, en teoría. Y sí que vale. Google, por ejemplo, acaba de comprar hace un par de semanas una empresa que se llama Fitbit, que son fabricaban pulseritas de estas para controlar las pulsaciones, un poco de GPS, para un poco de pulseras de actividad, que se llama, ¿no? Que se pusieron de moda hace unos años. Bueno, ha comprado la compañía hace un par de semanas. ¿Qué le importa a Google tus pulsaciones cardíacas? ¿Para qué le sirven? Bueno, pues se ha gastado 2.000 millones de euros en comprar esa empresa. ¿Para qué puede valer? Pues no lo sé, que lo diga Google, que es una empresa que cotiza en bolsa y tiene que explicar por qué hacer las cosas, ¿no? Sería interesante leer la declaración anual que haga Google en su junta de accionistas de qué uso están haciendo esos datos. Pero esto es noticia de hace una semana o dos. Esto, claro, me vuelve a traer a la cabeza este dilema de Snowden, ¿no? Sobre qué vamos a hacer, ¿no? ¿Vamos a ponernos a manifestarnos contra esto o vamos a tomar medidas unipersonales? ¿O vamos a seguir la vida, ¿no? Tengo una cita, dice, que en un momento determinado pensaba, pobre gente, qué pena, hablando de sus amigos, sus familiares, sus conocidos, ¿no? Pobre gente, qué pena, gente dulce e inocente son víctimas vigiladas por el gobierno, vigilada por las mismas pantallas que adoran. Pero luego pensaba, calla ya, deja el drama, son felices, no les importa nada y a ti tampoco tiene que importarte, ¿no? Haz tu trabajo, paga tus facturas y tal, ¿no? O sea, este es un dilema en el que yo creo que podemos reconocernos muchos, ¿no? Sí, pero es que tomar el control de tus datos es muy costoso, cuesta mucho, ¿vale? Yo tengo mi dominio, tengo mi correo electrónico, tengo mi página web, estoy pagando un servidor que me cuesta dinero. Se me cuela spam porque tengo que gestionarlo yo, no sé, pues sale una autorización de seguridad, tengo que instalarla, etcétera. Eso es un coste que tengo yo personal, que lo asumo como, bueno, forma parte de mis hobbies, ¿vale? Hay gente que vuela cometas o que ve la televisión, pues yo me dedico a mantener mi blog, con lo que supone mantener mi infraestructura, ¿no? Pero eso no lo puede hacer la gente normal, ni por conocimientos ni por interés. No le interesa, no le apetece, no quiere saber cómo funciona el coche. Si tiene un problema con el coche, va a un taller. Entonces, mira, el ejemplo del coche es un ejemplo interesante. Los primeros coches, hace 100 años, ¿quién tenía coche? ¿Quién era capaz de arreglarlo? O sea, el coche se rompía cada 20 kilómetros, tenía que pararse en medio de la carretera de noche, no sé qué, meter las manos en la grasa, no sé qué. Hoy en día no puedes ni cambiar las luces del coche sin desmontarlo entero. No puedes cambiar. De hecho, antes era obligatorio llevar luces de recambio en la guantera. Ahora ya no es obligatorio porque se ha reconocido que no es posible cambiar las luces si no eres un especialista, ¿no?, de muchos coches. Entonces, con la informática pasa igual. Es decir, la gente normal, por mucho que, no quiero que sea peyorativo, ¿no? Vamos a decir, la persona media... Sí, los que no somos informáticos. Que usa Internet, ¿no? Usa Internet como un medio para conseguir algo. Internet se le da igual, lo que quiere es acceder a sus amigos, mantenerse en contacto con su familia, hablar con su banco, etcétera, y que eso vaya por Internet le da igual. O sea, Internet es como decir, pues lo mando por correos. No sé cómo funciona correo, me da igual cómo funciona correos. Yo lo meto en el buzón y le llega al destinatario. Las cientos de personas que hay ahí, la infraestructura que hay para ahí, me da igual cómo funciona. Y me preocupa que me pueden espiar mis cartas y tal. Bueno, sí, me preocupa de forma nebulosa, pero no puedo hacer nada para evitarlo. Es decir, si quiero mandar una carta, tengo que usar correos. Puedo, no sé, meterla dentro de un cofre metálico, pero me sale más caro. Si me sale más caro, pues no lo voy a hacer, básicamente, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante, porque esto también es un debate frecuente que tengo con gente de estas cosas, de es que la gente no reacciona, la gente está dormida, bla, bla, bla, bla. Y bueno, sí, como con todo, pues con la sanidad pasa igual, con la política pasa igual, etcétera. Hay una serie de apasionados y luego está la inmensa mayoría de la gente, porque se deja llevar más o menos. Siempre que me mantengan más o menos cómodo, pues no voy a dar mucha guerra, ¿no? Pero con Snowden ha pasado una cosa muy interesante, que yo decía lo mismo, pues que no había cambiado de nada, ¿no? Y reflexionando sobre esto en 2014, en una charla que di en 2014, un año después de Snowden, de las revelaciones rompedoras de Snowden, que a nadie le importó nada, sí que había habido muchos cambios. Y además son cambios muy interesantes, porque son cambios, como digo yo, porque eso es una conversación recurrente que tengo con las amistades, son cambios decididos por un puñado de personas, por 10 personas en una habitación, que afectan a millones. Por ejemplo, hoy entras en elpaís.es y te aparece un candadito de que esa conexión va cifrada. Eso hace 2 años no ocurría. por ejemplo. Y parece una tontería, pero que el país, por ejemplo, por un ejemplo, ¿no? Que es un periódico, que no es un banco ni algo súper delicado, no es tu médico, ¿no? Uh-huh. Es un periódico. Que el país te ponga un candadito, te ponga una conexión cifrada, ¿qué significa? Pues que yo, que estoy trabajando, estoy en el trabajo, estoy en no sé qué, pues sí, mi empleador o mi conexión a internet, mi telefónica, sabe que estoy conectándome al país. Porque me estoy conectando al servidor del país, a menos que vaya por Tor, ¿vale? Pero, por ejemplo, no sabe qué artículos estoy leyendo. Si escribo un comentario, en la sección de comentarios, no sabe que he escrito un comentario, no sabe a qué artículo he escrito un comentario, no sabe cuál es mi usuario y mi clave en el país, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo eso lo veo muy bien, por ejemplo, yo veo en foros de internet, en Foro Coches, bueno, Foro Coches no lo conozco bien, pero sería razonable pensar que en Foro Coches, que no tienes nada que ocultar, que la conexión fuera cifrada simplemente porque mi usuario y mi clave no quiero que lo sepa cuando estoy en un hotel o cuando estoy en un cibercafé o cuando estoy en el Starbucks, mi usuario y mi clave no quiero que se vea. Mira, es un secreto que quiero conservar. Uh-huh. Sí que tengo cosas que ocultar, mi usuario y mi clave, ¿vale? Entonces, que Foro Coches me ponga un cifrado significa que hay un administrador de sistemas, una persona o tres, ¿vale?, que han decidido pasarse ese trabajo con las complejidades técnicas que tiene, etcétera, y eso beneficia a los cientos de miles de usuarios de esa web, ¿vale? Cuando, por ejemplo, te dicen que WhatsApp, que te lo puedes creer o no, pero te dicen que WhatsApp tiene cifrado extremo, significa que los 20 ingenieros de WhatsApp se han pasado el trabajo de meter cifrado para que las conexiones vayan cifradas de una punta a la otra, y eso beneficia a millones de personas. Entonces, no hace falta que las personas individuales tomen medidas, que estaría muy bien, pero no es realista, si los medios que tú utilizas para comprometer tu privacidad, esos medios te protegiesen a ti. Bueno, es un poco en la línea de lo que estaba diciendo, nos tenemos que ya marchar, Jesús, pero es un poco en la línea de lo que decía el propio Snowden, ¿no? Que al final esto se va a mejorar, esta situación de indefensión, ¿no? Por personas como vosotros, ¿no? Como vosotras que estáis escuchando esta charla, en el caso de Snowden, o este programa, en el caso nuestro de hoy. Pues Jesús, yo no sé si quieres añadir algo. Pues muchas cosas, pero tenemos poco tiempo. Muy poco, ya nos tenemos que marchar básicamente. No, otro día, por ejemplo, el tema de Tor es un tema que se podría comentar otro día con solo para eso, ¿no? Yo personalmente creo que Snowden ha hecho un gran favor a la humanidad con el coste personal que ha tenido para él. Ahora está viviendo en Rusia, no está viviendo en Rusia porque lo haya elegido él, fue en un vuelo. Él iba a volar a Ecuador y tenía que hacer varios transbordos, no quería volar por encima de territorio americano, por si las moscas, ¿vale? Porque ya era público que el hombre había sido, era un traidor. Entonces iba a dar una vuelta por Rusia, China, Cuba, a Ecuador, que Ecuador le daba asilo, creo que es Ecuador, si no me equivoco. Sí, Ecuador, sí. Y en el tránsito, en el trayecto, el gobierno americano le canceló el pasaporte. Entonces se quedó atrapado en Rusia a su pesar. No es que eligiese Rusia porque, bueno, es el enemigo tradicional y me van a proteger, ¿no? Es una cosa muy accidental, aparentemente, ¿no? Ahora parece ser que lleva una vida, según cuenta al final del libro, que supongo que no será para despistar, pues lleva una vida tranquila en Rusia, trabajando de informático, y bueno, pues dando conferencias y aprovechando pues su nombre, ¿no? Para intentar crear conciencia, etcétera, ¿no? Yo creo que es un héroe, que el mundo está mejor después de las revelaciones de Snowden, no por el trabajo de la gente común, sino por el trabajo de los informáticos. Por ejemplo, hay una cosa muy breve, hubo una declaración de la IETF, que es el grupo de trabajo de internet, los que definen los protocolos de internet, los ceros y unos que van por los canutos, que dijeron que la interceptación de comunicaciones se consideraba un ataque, y entonces a partir de ese momento cualquier protocolo nuevo que se definiese en internet tenía que ir cifrado por principios. No se plantea si es apropiado cifrarlo o no. Por ejemplo, imagínate, pues ahora cuando usas la videoconferencia hoy, esa conexión va cifrada porque se decidió en 2013 que todos los protocolos nuevos iban a ir cifrados. Y eso es una decisión de 150 personas en una conferencia en Singapur, y se decidió que todo lo nuevo iba a ser así, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo ha mejorado, aunque no lo parezca a primera vista, ¿no? Y luego tenemos, no en España, en Europa, tenemos la Ley de Protección de Datos de hace año y medio, más o menos, que si se cumpliese, diría, si se cumpliese, que, bueno, en fin, porque las penalizaciones son brutales, es un 4% no de los beneficios, sino de la facturación, para que no haya chanchullos de, no, es que tengo muchos gastos. No, de lo que facturas, el 4% anual, que es una salvajada, ¿no? cuando caiga alguna multa de esas. Que básicamente lo que dice es que los dueños de los datos son los usuarios, no la empresa que los recopila. Es decir, cuando alguna empresa, incluso sin mi conocimiento, recopila datos, esos datos son míos. Y yo puedo pedir que los cancelen, puedo pedir que saber qué datos tienes. Yo podría escribir a una empresa y decirle, ¿qué sabes de mí? Y te tienen que decir todo lo que saben. Y pues decirle, quiero que me des de baja, te tienen que eliminar por completo y eliminar, no marcarlo como borrado y que esté ahí todavía, sino eliminarte, ¿no? En fin, es un tema apasionante. No sé si hemos conseguido transmitir. Pues yo creo que un poco hemos conseguido transmitir un poco la idea, ¿no?, de esta persona, ¿no? Sin duda, que lo que quería, con lo que quería cerrar era con un tema de Jean-Michel Jarre, que en el que participó el propio Snowden. Y te quiero agradecer, Jesús. Nos vamos a ir. Llega el siguiente programa enseguida. Y que ha sido un placer. De verdad, muchísimas gracias. Igualmente. Salud.